Los urogallos llegan acompañados por un estruendo de carcajadas, quizá porque lo ven todo muy negro y no se molestan en ocultarlo, y no culpan a los humanos por su incapacidad para protegerlos, sino que intentan librarse de la extinción por su propia iniciativa. Los demás animales se llevan el dedo índice a la boca, sonríen y tratan de calmar mi desesperación, diciendo que sin duda, tanto los urogallos como yo, estamos todos un poco mal de la cabeza. En lo profundo del bosque hay una bruja ruin, venenosa, maléfica, bruja nudo, convencional, fluente, intersticial, banal y dramática, bruja irracionalmente ebria, de lucidez, carente de sentido común. Habla con los árboles y se sienta desnuda en las ramas invernales, y es un murmullo rumoroso que acaricia la espesura estremecida. Mece levemente su cuerpo árido, su útero estéril, híbrido, reseco. Su boca plagada de utopías sofocadas, sus senos fríos, despojados, su piel de color atardecido, su pelo enmarañado de hojas y ramas, y llora un llanto tierno y rencoroso, inmersa en su mundo de barro. La bruja, insisto, esa bruja que reina en el desorden, mujer murciélago que viene de un mundo viejo, busca un recipiente en que verter el fluido vital, mezclando ranas, sapos, cuervos, homúnculos, con sangre, huesos, pelos, cartílagos, tendones, tratando de invocar un cataclismo delicuescente, mientras ríe con risa salvaje, histérica, incontenible. Juguetea con los pozos del café y los lame con los labios húmedos, musitando hechizos cristalinos, ásperos, desordenados y febriles, consciente de que invoca las entrañas de la tierra con su lenguaje. Cercada de fieras, sabe que habita un reino de demencia precoz. Que su misma existencia es una falacia, un libelo, una impostura. Y no tardará en ser fruto de una inquisición exaltada e inexorable. En lo profundo del bosque hay una bruja carnal, vibrante, silente, bruja bajido, harapienta, desesperada, indecorosa, paroxística, bruja que se parece tanto a mí que creo que soy yo. Debió advertirnoslo la tarde, que, espantosamente silenciosa, respiraba peligro y catástrofe. Sé que es costumbre achacar todo a la guerra, pero lo cierto es que hasta sus andares nos enfurecían. Taimados, dengosos, extraños y amenazadores, los cazadores habían llegado a nuestra fronda y yo no tenía más escopeta contra ellos que las manos. Su instrumento de muerte reverberó más musical que dramático y nuestra sangre sobre el suelo era una flor inédita de un rojo delicado, cotidiano, violento, flemático. Era el color del tiempo inmerso en sí mismo y trazaba sobre el pavimento una ruta extemporánea. Siempre a punto de extinguirse como el fuego y desaparecer, los humanos subieron los cuerpos al todoterreno hipertrofiado, aquel artilugio que parecía un animal voluminoso y sudante, y aunque no nos habíamos movido, supe que estábamos lejísimos del bosque. Nuestros cadáveres animales eran ya jeroglíficos deambulantes, yaciendo en un frunce exótico de aquel fulgente verano, entre la frontera existente entre la ciudad, lo feral y lo salvaje, y las sombras claras de su mueca feroz e inextricable, iluminados por los ojos fosforescentes de aquel monstruo ontológico. Luego ellos se fueron a su hogar sin derramar una sola lágrima, dejando tras de sí el perfume de un crimen inaprensible e inexplicable. Hola Ike Val y hola Nirian Viña. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estoy con Ike Val y con Nirian Viña Salazar, que nos van a contar hoy buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué os ha parecido? Eran tres poemas, dos largos y uno más corto. ¿Qué os han parecido? ¿Os han gustado? ¿Os han desanimado? A mí me han gustado. Uh-huh. Sobre todo la de la bruja, me pareció muy sincero. La bruja, que es una misma. Sí, ¿no? La bruja no está fuera, está dentro. Muy divertida la bruja. Mirad, ¿queréis que os diga quién escribe, quién firma estos versos? Porque es Sara R. Cabeza, Oviedo 1990. Se licenció en filosofía por la Universidad de Oviedo y al percatarse de que nos han hecho mortales los dogmas y la inmoralidad domesticada, buscó en el arte una salida deífica por ser solo este, el arte, y el silencio los únicos incapaces de consumarse. En su poemario Aullido Animal es el título de Bajamar Editores, que ya leí yo el martes pasado y un poquito el anterior, porque me está gustando mucho que tiene poemas dedicados a todo tipo de animales y su relación con ellos. Tiene mucha relación con los animales, yo no la conozco de nada, no sé si ella ha vivido en el campo, se crió con patos y hormigas y caracoles y todo tipo de animales, pero vamos, si esto es biográfico, sí, ¿no? Seguro. Y que sí, Val, se parece muy cercana, ¿no? Que, o sea, se parece que sabe de lo que está escribiendo, ¿no? ¿Te criaste en el campo, en una ciudad, y que en un sitio ni campo ni ciudad? ¿Había animales? Yo creo que más bien me crié más bien en el campo, porque pasé mucho tiempo en casa de mi abuela y era un pueblo de 7 casas. Uh-huh. Sí. ¿Animales había? Mi abuela tenía caballos, abejas, no, ovejas, no abejas, ovejas, gatos, perros, conejos y un pony. ¿Lo montabas? No, era muy mala. Tilda se llamaba, era muy mala. Mordía. Ah, a mí no, pero tenía fama de cuando la montas que te tira. Había que tener cuidado. Sí. No montarla así de fácil. Simplemente. Y Nirian Viña, ¿tú te criaste en una zona rural o rodeada de animales? ¿Cómo? Uf. De todo. Yo rodeada de animales siempre, siempre, siempre. Aunque me crié en una ciudad, las vacaciones siempre las pasaba con mi abuela y en una zona selvática, o sea que desde serpientes, camaleones, vacas, de todo, de todo, de todo. Uh-huh. O sea, desde pequeña. Tengo una relación ahí con los animales súper estrecha siempre. Uh-huh. ¿Y alguna vez has criado animales? Muchas veces. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tipo de animales? Bueno, insectos palos, loritos, o sea, de todo, un poco. Y gatos, era como, vamos, todos los animales que aparecían en mi barrio que no tenían dueño iban a parar en mi casa. Ah, era una casa de acogida de sí. Animales sin dueño. ¿Y por qué tú coleccionabas? No, eso es muy feo decirlo. ¿Insectos palo? ¿Criabas? ¿Qué tenías tú con los insectos palo? Yo qué sé. A mí me gustan en general todos los animales. Y un día que alguien me dijo que si quería huevos de insectos palos y ahí que los tuve. Pero eso fue aquí en España. Ajá, ajá. Eso fue aquí. Uh-huh. Sí. Vale, porque tú naciste y te criaste en Venezuela, en ¿no? Venezuela, sí. Y luego ya te viniste para acá. ¿Y qué Val en Alemania y luego ya te viniste para acá? Sí. Muy bien, y tenemos a una alemana y una venezolana en Asturias con una propuesta que se llama La Ike, y para eso han venido hoy, para contarnos en qué consiste La Ike. ¿Ike? A ver, La Ike es una marca de ropa que está diseñada y confeccionada por nosotros, O sea, todo lo que ofrecemos está hecho por nosotros, 100%. Tenemos la intención de crear moda atemporal, cosas que son básicas, muy sencillas, para que las tengas durante muchísimo tiempo, que no te quieres deshacer nunca de ellas. Sí. La idea es que te duren. Sí. Nos pusimos como de lema la sostenibilidad y aún que es un poco complicado para empezar así tenerlo todo 100% sostenible, pues eso es un poco la meta que tenemos, que queremos dirigirnos a hacer moda éticamente y socialmente y económicamente, o sea, ecológicamente es correcta. Y Nirian, ¿cómo lo hacéis entonces para que esto sea sostenible? ¿Qué proceso seguís? Bueno, estamos intentando que la materia, que lo que utilizamos, las telas que utilicemos sean bien que hemos obtenido en mercadillos, en tiendas de al peso, que tienen stock que ya no se vende, porque salen otras en las tiendas que están de moda y entonces lo que no está de moda pues parece que no se puede utilizar, cuando sí se puede utilizar y se pueden hacer cosas muy, muy bonitas, interesantes y que estén a la moda y que tengan su punto, ¿no? Y utilizamos también también cosas que reciclamos, ¿no? Que reutilizamos, de cosas que le tenemos cariño o que nos ha regalado alguien. Cosas personales. Personales, y que son de buena calidad, porque son telas que son buenas, ¿no? Que todavía tienen uso, pero que por algún motivo no las quieres, pero tampoco te quieres deshacer de ellas y quieres transformarlas también. Entonces las transformamos. Les dais otra nueva Exacto. vida. Le damos una segunda vida. Y que parece ser que el futuro y el presente está en el reciclaje, ¿no? De la ropa. Ojalá que sería así. Bueno, por desgracia, hay un camino muy largo todavía para recorrer hasta que igual todo sería reciclado y reutilizado. Pero sí, ahí está el futuro porque los recursos se están agotando y queda poco tiempo, ¿no? Entonces, cuando antes se realizan esos pasos a un futuro mejor, pues mejor. Me comentabas antes, previo a la entrevista, que hicimos un pequeño previo, ¿qué se consigue en términos de cifras, de números, qué se consigue al reciclar? Igual contrastarlo con otras maneras de usar ropa que a lo mejor se considera que tiene mejor fama porque es algodón, bueno, y es de origen vegetal. Bueno, produciendo cualquier, o sea, da igual qué ropa produces, normalmente tiene un gasto bastante elevado de energía, de agua, de carbono también, pues hay que intentar de reducir eso, ¿no? Y reciclando, o sea, si se logra reciclar toda la ropa que tiramos, porque tiramos muchísima ropa a lo largo de un año, qué sé yo, que he leído que eran como 300, más que 300.000 toneladas de ropa que se tire al año en España, o sea, sin haberla usada nunca. O sea, es una sobreproducción de ropa increíble. O sea, imaginaros que no sé qué altura tenía este montón de ropa, pero es acojonante. Y bueno, reciclando, pues se puede ahorrar, al parecer, hasta un 80% de energía. Ajá. Y entonces, nada, hay que ya, y bueno, a veces pienso eso, que igual ni hace falta reciclar en el sentido de que hay que deshacer la fibra para luego volver a crear una fibra y un género, sino igual eso, darle una segunda vida a al material que ya tienes. Uh-huh. A prendas que ya se tienen, eso, y materiales eso. Que ya Aunque están esto ahí. No es lo que hacemos, o sea, no es que modificamos prendas o hacemos el upcycling, como se llama, sino sino deshacemos y volvemos a crear. Ajá, sí. O sea, que cogéis una prenda, por ejemplo, no lo sé, una falda o un vestido, lo deshacéis completamente. Sí, si nos gusta mucho la tela y no está súper gastada y tal, eso, decimos, ay, mira, de eso se puede sacar esto y entonces lo hacemos. Y si no, eso que... siempre cazando joyas, que a ver si encontramos algo en un rastro, en un mercadillo, en una tienda que vende rectales. Intentando de ahorrar así también energía, porque ya está producido. Sí, ya claro. Está hecho y creamos algo que nos parece que es bonito, hermoso y se puede poner y así no producir nosotros, o sea, no generar un gasto de energía por nosotros. Y yo quería también un poco que me hablarais de lo que es la actividad de coser, ¿no? Nirian, coser. ¿Por qué mola coser? ¿Por qué coséis las dos? ¿Por qué os gusta? Porque yo os veo que os gusta coser. Estáis ahí con vuestras cosas en casa, con las máquinas de coser y con todas esas agujas. Y ¿qué mola de coser? ¿Qué hay detrás de la costura? Cualquiera de las dos. ¿Qué os da coser? Bueno, es placer, ¿no? Sí, para mí es relajante coser. Es relajante. Además, yo nací también, aparte de los animales, me crié entre costuras. Mi madre es modista, entonces... Solo tengo ahí, ¿no? Aunque en principio, cuando era adolescente, era como que no me gustaba, ¿no? Pero sí que me gusta. Me relaja. Sobre todo me relaja y me gusta eso, inventar cosas, ¿sabes? Poner ahí y decir, esto combina con esto, con lo otro. Sí, no, es crear y además que... hacerlo en compañía también me gusta mucho. Sí, sí, mucho mejor, sí. Mucho mejor. Sí, pero bueno, eso es relajante. A mí también me relaja mucho. Me lleva la cabeza a la vez que se te puede marchar. Estás concentrado en lo que haces. Es algo. La máquina hace un ruido rítmico también. es muy contemplativo, sí, creo. Uh-huh. Es creativo. Es productivo, o sea, eres creativo y produces algo y además tienes utilidad, o sea, es como muy bonito. Sí. Ya, ¿qué más puedes querer? Porque sí. Además eso es relajante, contemplativo, meditativo y además luego ves en el mundo material algo que alguien se puede poner, ¿no? Sí. Y también ves la reacción de la gente cuando ve algo que le gusta, que tú hiciste, ¿no? Ajá. Eso mola mucho. Satisface, sí. Sí. ¿Y podéis contar un poco en qué estáis trabajando? ¿En qué prendas en particular? ¿O esto es una sorpresa? Bueno, sorpresa no es. De momento, ¿qué tenemos? Porque empezamos hace poco, estamos ahí. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuándo surgió la idea y cuándo se materializa? ¿Cuándo empezáis a coser juntas? ¿Cuándo hace eso? ¿Qué mes, no? Sí, de coser, más de un mes. ¿Seis semanas, dos meses? No lo sé. O sea, que es muy reciente el proyecto. Seis semanas, bueno, dos la idea meses. Es más. Sí, bueno, yo siempre quise crear una marca. O sea, siempre estuve haciendo algo. O sea, es mi profesión, yo lo aprendí. O sea, me formé. Pero luego la vida me llevó por otros caminos, ¿no? Y nada, siempre quise crear una marca. Y luego tuve la suerte que Nidian se dirigió a mí y ahora eso fluye mucho, mucho mejor porque eso es, el apoyo que da uno al otro es genial. Y nada, que creamos cosas básicas, pantalones, camisetas para hombre también, hay que decir que no solamente mujer que estamos haciendo, vestidos. Sí, ahora tenemos algún kimono, eso. Pero cosas básicas, o sea. Y quien quiera ver estas cosas básicas va a poder hacerlo este jueves, viernes y sábado en Gijón, ¿no? Aquí va a haber una muestra. Contadnos, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué va a pasar? El, eh, El jueves 8 a las 7 de la tarde inauguramos un pop-up showroom, como lo llamaría yo, que gracias a Paco Nadie tenemos local, que es un espacio en la calle Bermúdez, donde exponemos las prendas que tenemos y el concepto que tenemos. Y estáis todos invitados a pasar ahí, a conocer nuestra propuesta y nada, dejaros un poco sorprender, diría yo. Eso no solamente es el jueves es la inauguración. Vamos a estar ahí también el viernes, también el viernes 9, también otra vez a partir de las 7 de la tarde, para que la gente pueda pasar y echar un vistazo y preguntar, y igual hasta comprar algo o encargarnos algo. Y el sábado 10, a partir de la 1, tenemos un vermú de clausura con un concierto en vivo muy, muy especial que va a gustar mucho, creo. Y ya. Bueno, ya estuvo bien. Tenéis ahí 3 días en local. El jueves a partir de las 8 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde. El viernes a partir de las 7 también. Sí. ¿Vale? Y el sábado de 10. De la 1, desde la 1 hasta el cuerpo aguanta. Vale. Es una sesión larga. Hablabas de que se pueden encargar cosas, Nirian. ¿Cómo, si yo quisiera encargar algo, qué hago? Primero que nada, ir el jueves y conocernos. Y si queréis que tomemos las medidas y tal, y mantener el contacto, vamos a tener una página, bueno, un Face y una web, espero. Y de momento así. O sea, de momento encargándolas a... contactando con nosotras, ¿no? Vía Face o yendo allí al local. Vale, es la IC que se escribe, o la IC, LAI con diéresis o umlaut, QUE. Y en francés pronuncia la IC, por si alguien lo quiere buscar. LAI con diéresis o umlaut. En Facebook, ya estamos en Facebook. En Facebook se nos encuentra como la IC.es. También el Instagram, laike.es. Pero bueno, mañana, a partir de mañana, lanzamos ahí más información. Y ya se va a ver un poco la pequeña colección que tenemos a lo largo de la semana que viene. Porque queremos que vinís todos al local a vernos, que es mucho mejor que verlo por internet. Claro. Claro, hombre. Claro. Está aquí Paco Nadie, de Local o Espacio Local. Es el impulsor de esta iniciativa o de este espacio en Gijón, en la calle Cian Bermúdez, que ya lleva unos añitos de existencia. Paco Nadie, activista. Buenas. Buenas, activista muy activo de arte. Entonces, ¿qué es Espacio Local y por qué está este sitio en Gijón? Bueno, pues Espacio Local es simplemente, pues es un local, no es otra cosa, el local de la Asociación Cultural La Boca. Es un estudio de artistas en el que ahora mismo estamos, pues Blanca Prendes y yo mismo. Hay un local de ensayo también, y bueno, y que nosotros decidimos en un momento determinado, puesto que producir estábamos produciendo menos, que también es otra filosofía de la vida. Y bueno, pues decidimos que ese espacio, pues no especular con él y ponerlo a disposición de cualquier agente local o visitante que quisiera, pues de alguna manera, agitar un poco esto, el ambiente, ¿no? Y entonces, pues eso, nos dedicamos básicamente a acercar o bajar un poco todo esto que se llama cultura contemporánea, arte contemporáneo, o ya veis, ahora mismo, pues este mismo jueves, pues la IKE, ¿por qué no? Pues con ropa y demás, pues presentando sus creaciones y demás para el común de los mortales, ¿no? Para que no veamos todo esto que hacemos todos un poco como una cosa elitista y que solo está en galerías o en tiendas de multinacionales, o, sino que son cosas que podemos producir desde ese ámbito, de lo local a lo global, a lo glocal, es decir, a lo local, de lo global a lo local, glocal, ¿no? Aquello que se suele decir, ¿no? Pues eso. Sí, yo lo he oído mil veces ya, pues lo glocal. Lo glocal que está tan... ya casi está hasta desfasado. Pasado, ya está pasado. Por eso nosotros al final somos local. Un local local. ¿Y qué otras iniciativas habéis presentado en el espacio? ¿Qué ha ocurrido en estos 2 años? Porque me comentabas antes, empezaríais por 2013, sí, quizás. Sí, llevamos ya eso, unos 4 años, algo menos. Bueno, local antes fue también Subliminal Art Project, se pusieron, estaba dedicado al videoarte y demás, pasó por varias fases y ahora mismo, pues bueno, después de crear la asociación cultural La Boca, con muchos agentes culturales de la ciudad, ahora más dispersos, pero que siguen formando y participando de lo que ahora mismo es local, pues a nivel de propuestas y demás, pues decidimos, pues como bien dices, retomar la actividad en 2013 con esta iniciativa que bueno, ha habido de todo, ha habido desde artistas conceptuales, como bien he dicho, de nivel, pues a nivel nacional, bien reconocidos, de artistas contemporáneos, hemos hecho colectivas, hemos hecho todo lo que hemos podido y nos han dejado, y sobre todo pues lo que hacemos, como he dicho, es estar abierto a propuestas. Por lo tanto, invito desde aquí ya a que lo que cualquiera considere que puede mostrarse y demás. Tenemos una pequeña cola de espera y también, bueno, hay que pensar que somos un espacio autogestionado, con lo cual todo nos cuesta menos si somos más. Entonces, pues esa es un poco la idea, ¿no? Estamos trabajando en los márgenes de lo que es lo mercantil, entonces pues ahí es donde tenemos quizá nuestro pequeño escollo. Pero bueno, acabamos de cerrar, por ejemplo, la colectiva Pisitos, coordinada por Arantxa Montejo, con 14 artistas en torno a lo que es pues ese espacio, el espacio doméstico, ¿no? Toda esta historia que en estos años de crisis casi se ha ido convirtiendo en el ámbito universal de cada uno de nosotros, ¿no? Del cual tanto nos cuesta salir y al mismo tiempo tanto sudor nos cuesta pagar y tantos dramas se viven en ello, pues eso, contar un poco esas pequeñas historias. Esta colectiva lo ha hecho, además ha tenido mucho éxito, y bueno, la hemos cerrado incluso con una película, por hablar de lo más reciente, ¿no? La casa de Vaquía, que es una película en torno a una búsqueda de una casa de Man Ray en Biarritz, en la que él se alojó y donde grabó una película llamada así, que es de Óscar Alegría y que pues gentilmente él ha cedido. Bueno, como veis, incluso directores de reconocido prestigio pues se prestan a colaborar con un espacio tan paupérrimo como el nuestro. Y bueno, ahí estamos básicamente pues eso, haciendo cultura de base, ¿no? O sea, acercándonos un poco para reunirnos, para salir de eso, de esos pisitos, pues quedamos ahí y nos vemos para ver, por ejemplo, pues eso, el jueves a las 8 las creaciones de Laic. Paco, tú has vivido en muchas casas diferentes. Uf, sí. Has tenido muchas mudanzas. He tenido muchas mudanzas y, bueno, muchas mudanzas de todo tipo, de las materiales y las inmateriales, de las físicas y las no físicas. Uh-huh. Bueno, yo creo que estamos siempre en mudanza, ya me voy a poner a filosofar, ¿no? Aquello de también que decía San Ignacio, citando a los jesuitas, no soy nada creyente, pero bueno, en tiempo de tribulaciones no hace mudanza. Parece que los años de crisis, que yo la he vivido de primera mano, porque de hecho me hipotequé en el peor momento. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Pero soy, tú? Soy de esos. Sí. Yo caí muchos años de alquiler en alquiler, rajando de la propiedad, de tal. No, pero esto, tus padres, todo, yo lo viví en primera persona. ¿Hipotecas? Entonces, pues durante muchos años pisé muchísimos pisos, vagué por muchísimos pisos desde la época estudiantil. Además de que yo nací en Francia, vinimos a España, o sea que sí que algo hemos trajinado, ¿no? Uh-huh. Mira, precisamente una de las obras de la exposición de Alicia Gómez Camus va sobre esto. Es un pequeño álbum de foto que ella ha hecho recopilando fotografías de todos los pisos en los que ha estado a lo largo de toda su vida. Claro, evidentemente ninguno guardamos fotografías de las casas en las que hemos estado, de la fachada. Ya ha ido, pues, llevándolo al terreno de lo contemporáneo, a Google Street View, creo que es, ¿no? Sí. Y ha ido cogiendo, pues, las fachadas de todas sus casas para rememorar y convertir en un álbum de nuevo aquello que casi está en el olvido, ¿no? Que son todas esas vivencias, pues, que hemos vivido en los pisos, ¿no? Con pisos compartidos de estudiantes, pisos en los que nos hemos alojado como huéspedes, porque yo creo que la mudanza se hace siempre, ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí en un piso, por ejemplo, uh-huh. aunque esto sea un bajo, estoy en Radio Crash y para mí es como estar en la casa de alguien y, por lo tanto, los pisitos no son solo los nuestros, ¿no? Y sí que he estado en muchos sitios. Uh-huh. ¿Y como proyectos futuros o a medio plazo o más largo plazo que haya en local? ¿Ahora está o van a estar la IKE? Bueno, ¿tenéis algo más planteado? No, como comentaba, la idea es hacerlo en el momento. Bueno, de hecho, no lo he comentado, nosotros nos hacemos llamar local. Porque básicamente es un sitio, pero al mismo tiempo, pues, es una reivindicación de la escena local que tanto se ha empobrecido a lo largo del paso de los años, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nuestro sitio web es espacio-tiempo.net, porque precisamente no hace falta un espacio, ¿no? O sea, hace falta un espacio y un tiempo para encontrarse, pero no un espacio físico que tengamos que arrendar o alquilar para encontrarnos, ¿no? Todos nos vemos en los bares más que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave, es bajar a la calle más que otra cosa. Y entonces esa es la excusa, hablar de los acontecimientos. Hoy en día, que se nos olvida todo, no tendría mucho sentido. Sí que hay cosas pendientes, pues en julio hay... Es probable que... Todo esto además lo hacemos en vista de que la gente pueda venir si vienen de fuera o puedan cancelar sin problema, porque tenemos a gente en cola y sin problema para participar en los próximos eventos. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, una actividad que de cara al año que viene ya casi muy interesante. Bueno, nos viene gente, para que veáis que no es solo local, sino... nos viene gente de Costa Rica a presentar a músicas minimalistas... una exposición más un concierto. Nos han llamado de Portugal para en septiembre poner las películas de un joven cineasta portugués que ya tiene 3 largos, una distribuidora, ¿no?, que de hecho se presta a poner las películas en local en vez de una sala comercial, porque cree que esa es la forma en que tiene que presentar a su director, para que veáis que también cómo está cambiando el cine o las salas. Bueno, también tenemos a Mies Bangolas, que es un artista gallego, en septiembre. Cisco Bella Bestia es probable que ahora en julio. Bueno, se irá viendo. Como digo, estamos muy abiertos, entonces incluso hay eventos de un día que es difícil adelantar ahora mismo. Bien, pues nada, yo suelo seguir las andanzas de local, aunque no siempre puedo ir a verlos, pero para el que no... Lo sepa, no lo haya oído, pues hay un local muy activo, muy bonito, en el que se está súper a gusto, en la calle, sí. Lo de bonito está, es un local, hay un tabique de pladur y un suelo que está desconchado. Está todo pintado de blanco, es un sitio pacífico. Yo quiero, sí, eso sí, claro, ya sabéis, esto es lo que se lleva. Es relajante. Pero bueno, yo invito eso, a que la gente vaya y participe, porque esa es la intención, ¿no? O sea, aunque seamos pobres y demás, bueno, mira, si me dejas, quería leer un texto breve. Herbert Reed decía lo siguiente respecto a esto que estábamos hablando a nivel cultural, ¿no? Dice: creo que el error estriba en esto. No es posible imponer una cultura desde arriba. La cultura debe surgir desde abajo, nace del suelo, de los hombres, de su vida y de sus trabajos cotidianos. Es expresión espontánea de la alegría que el vivir y el trabajo nos deparan. Pues esa es la idea, ¿no? Un poco que seamos capaces de salir. Y si me dejas una cosa más, que esto lo decía William Morris en The Beautiful Life, dice: atareados por la labor que tenemos entre manos, la mayoría de nosotros no se deja acuciar gran cosa por la impaciencia de lograr progresos considerables y visibles. Pero servidores de una causa, alienta en nuestro tiempo pecho la esperanza, y esta, dando alas a nuestra visión, la hará saltar por sobre el lento transcurrir del tiempo y nos hará vislumbrar el día victorioso en que los millones de hombres que hoy viven en la oscuridad sean tocados por la luz del arte hecho por el pueblo y para el pueblo. Delicia de quien lo crea y de quien lo goza. Pues esta es la intención un poco de local, ¿no? Bajarse un poco al suelo y que los obreros después del trabajo tengan ese momento y disfruten, ¿no? Muy bien. Genial. Y la IC, que nos comentáis un poco el nombre. La IC es francés. Yo no sé francés. ¿Tú sabes francés? Yo no. Pero sé que significa laico. Ajá. Entonces es esto. Queremos hacer algo... que no queremos hacer nada divino. Queremos hacer algo muy cercano y muy básico y muy pegado a la tierra, ¿no? O sea, bueno, laico, bueno, sí se puede interpretar esa palabra un poco más allá. Ajá. De lo que... Sí. En este sentido, ¿no? Para la gente muy... Nada de irse por las ramas ni por las nubes, sino de lo de ponerse, de usar, de vivirlo. De vivirlo, algo, sí, algo que sea real y cercano. Sí. Uh-huh. Vale, y Nirian, ¿hay algo que quieras decir en relación con esto o con lo que nos espera otra vez, jueves, viernes y sábado en el espacio local? Pues eso, que los esperamos allí. Solo. Vale, pues yo quería decir algo que se nos olvidó, de que no lo sabíamos, pero nosotros hacemos la inauguración a las 7, pero a las 8 hay una concentración en la plaza del ayuntamiento que organiza la Caja de Músicos, que está se hace una concentración para cambiar las leyes de la sanción de la música en directo. Que en mi opinión creo que música en directo es lo más sostenible que existe y lo que menos contamina en este mundo. Entonces hay que aportar esto, que es muy importante, si hablamos aquí de cultura y de arte y de cercanía y de queremos que somos un gente que somos un pueblo, somos unidos y hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida pues con música siempre mejor, claro. Si es en directo mucho mejor todavía. Entonces podéis pasar de 7 a 8, ¿no? Bueno, eso, que también hay que ir a esa concentración y después todavía se puede ir al local, que ahí estamos. Vale, pues muchas gracias. Nos veremos entonces en local este fin de semana para conocer la IC y quien no conozca el espacio también para de paso conocer el local. Muchas gracias Ike, Nirian y Paco. Nos vemos pronto. Nadan, siguiendo flujos espasmódicos, nadan, incontrolables como miradas, nadan en ese laberinto acantonado, nadan entre escombros de amianto, nadan en ese ambiente enlagunado, nadan enredándose en nuestras redes. Y no hay nada, nada fuera del sueño verdul del agua. Hola Belén y Pedro. Hola. Hello. Buenas. noches. Esto que escuchábamos de fondo de una manera extraña eran ballenas comunicándose, cachalotes en las profundidades marinas. Y he elegido este poema de nadar que se titula Azurde. Que digo yo que sea una mezcla entre azul y verde, que, ¿sabes? Aquí esto es historias de mar y ciudad. Y siempre hay esta cosa de si el mar es azul o es verde, y te dicen gentes que lo ven azul y otras gentes que lo ven verde. Y ya luego aquí en Asturias gris, ¿no? Muchísimo tiempo. Yo supongo que esta poeta, Sara R. Cabezas, se ha inventado el nombre de un color para estar todos tranquilos. ¿De qué color es el mar? Azurde. Está bien, ¿no? Hoy estamos inventando palabras como lo de glocal, que decía antes. Paco, ¿estabas, Pedro? No, llegué tarde. ¿Qué es? ¿Glocal? Es global, local. Ah. Es una mezcla de glocal, global y local, todo junto. Sí, Pedro no estaba, Pedro estaba llegando y hasta aquí, Pedro Menchaca. Y está aquí también Belén Antón Fidalgo, de Antón Menchaca. Este dúo de formación pelín reciente, vamos a decir. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos, Belén? ¿Cuándo empezasteis? Creo que hace 2 años. Recuerdo que me parece que hace 2 años que empezamos a... O 3, aproximadamente, ¿no? 2 y pico, sí, entre 2 y 3. Uh-huh. ¿Y cómo empezasteis a... ¿Cómo se os ocurrió la idea de juntaros? ¿Ya os conocíais de antes? ¿No? Bueno... Dale, dale. A ver, en Sisión hay un movimiento cultural que siempre está en la calle y se hacen cosas como... Por ejemplo, la Xata la Rifa, que tiene la capacidad de juntar a muchos artistas, a muchos músicos y a mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, pues ahí pues topea... Vamos, nos conocimos y más o menos, vamos, sabemos lo que hacemos, ¿no? Y, uh-huh. y el estilo que tenemos. Y, sí, pues, la culpable fue Mónica Cofiño, de que nos encontráramos. Luego ya pues nos hicimos una especie de spin-off de eso que se dice. Aparte de la Seata, dijimos, vamos a hacer aquí cosas. Pero bueno, esto hace ya tiempo. Entre que se nos ocurrió la idea y empezamos, pasaron años también. Y luego ya pues pasaron otros pocos, ya trabajando, hasta hoy. Sois voz, que es Belén, y guitarra eléctrica, acústica, electroacústica, Pedro, ¿no? Y hacéis post-tonada. O post-folk, esta es como si hay que usar una etiqueta, ¿no? Sí, si hay que decir algo, pues eso está bien para hacerse una idea, ¿no? Cogemos canción asturiana tradicional y le damos un aire así un poco experimental, moderno, a veces. Sí, extraño. Más actual. Sí. Uh-huh. Sí, como digo yo, la tonada que lleva un cantar muy, muy solitario, no necesita mucho de nada. Vamos, la voz y sentila. Y en este caso, pues se empopiza un poco. Se baja lo que lleva la instrumentación, porque realmente el instrumento muchas veces en este tipo de canción, pues como que sobra, pero cuando lo acoples, pues... baja ese cantar tan intenso y no deja de ser intenso igual. Pero hay otra intensidad, sí. No, pero es más experimental, por lo menos por parte del acompañamiento, el mío pues es un poco más acoplarme al instrumento. No es tan libre como... O sí, ajá. Depende, porque Pedro improvisa, sigue y... Y es un work in progress. Estamos experimentando esto realmente... Porque realmente, a ver, la tonada cantase como mucho con gaita. Y la gaita, a ver, no hay un sonido que digamos suave. No. Y en este caso, pues lo hacemos como muy. Bueno, suave no oye la palabra. Habrá que escucharlo simplemente, ¿no? Para hacerse una idea mejor que. que intentar definir. Sí, es difícil sí, sí. Explicarlo. Con todo lo musical, gradar, graduar. Y es como lo que decía Fran Zappa, ¿no? Que escribir sobre música y es como bailar sobre arquitectura. Uh-huh. Pues igual, podemos estar horas y horas aquí charrando, pero bueno, lo mejor es ir a menos. Que de, bueno, tú tienes unos cuantos datos, no sé cuándo los vas a soltar, pero tú sabes algo. Yo sé. Igual lo dices luego, ¿no? Sí, vale, vale. Yo luego lo digo, porque yo quería saber de Belén. Sí, ella se crió con tonada, que ¿cuál es su relación de reciente o de antigua con la tonada, ¿no? ¿Por qué cantas tonada? ¿Por qué no cantas jazz? Bueno, yo el jazz escuché lo más bien de en la niñez, no la tonada. Tonada, creo que sí la que citaba por ahí, que soy de Les Cuenques Mineres y lógicamente yo recuerdo de pues muchas situaciones de tener a una vecina del primero que siempre se asomaba a la ventana con el hilo de la tonada y después dime cuenta que era con la edad Diamantina Rodríguez, una de las clásicas de la tonada que todavía está en vida, por cierto, tiene 94 años y de la que estudiamos muchos cantantes de tonada asturiana. Ajá. Y aquella era la que estaba allí en la ventana escuchando todo el día al Precio o a Juanín de Mieres o a muchos cantantes o a la Busdonga, ¿no? Ajá. Y tienesla ahí, simplemente que no, bueno, que no y es consciente y creo que alguna vez sal y pasan estas cosas. O sea, simplemente estaba esa música rodeándote mientras tú crecías, tampoco le prestabas mayor atención, puesto que ya estaba ahí, pero de repente... Sí, de repente me acerqué a ella y me enganché bastante. Y rápidamente dime cuenta que necesitaba, vamos, y yo también necesitaba un poco, pues eso, actualizarla, ¿no? De una manera natural, porque está muy bien aprender de los clásicos en todos los tipos de canción, pero también hay que... cada uno que haga lo que quiera, si quiere estar toda la vida imitando a... cantantes de jazz y otro tipo de canción, pero a veces pues el cuerpo te pide un poco liberarte y hacer lo que realmente quieres, pues desde lo clásico, como es lo que hacemos nosotros, pero también para evolucionar, quizás, no lo sé, porque esto es algo que no se piensa, sino que surge de una manera natural. Yo cuando empecé con la tonada no pensaba que iba a estar con Pedro haciendo esto, entonces, pero sí que me gustaría crear cosas nuevas a raíz de lo que uno aprende con esta con este tipo de canción que ya es tan difícil de cantar y tan guapa, joven. Sí. Y que bueno, me gustaría que realmente la gente jugara un poco con la tradición de la tonada asturiana, no de otro tipo, la verdad, porque de la otra pues sí que veo más grupos, ¿no? Pero con la canción asturiana la veo un poco aquí ahí como muy en viellá. Sí. Y no porque haya viejos cantándola, sino porque hay muchas veces hay jóvenes que imitan y queda ahí como muy atascada, está atascada. Uh-huh. Entonces hay que desatascar esto. Uh-huh. Y en Asturias pasa mucho, no solo con la tonada, pasa con... Vamos, vivimos aquí, sabemos lo que se cuece. Y hablando de lo que se cuece, el recibimiento, ¿cómo está siendo, Pedro? Porque ya lleváis un tiempo, habéis dado bastantes conciertos en diferentes tipos de espacios, en... Bueno, pues en sitios más pequeños, más grandes, en la tele, en muchos sitios habéis estado. ¿Cuál es el recibimiento? ¿Qué notas? Bueno, en general bien. Más que recibimiento, ya llevamos 2 años dando la brasa, ya es como... Ah, tú otra vez por aquí y tal. Pero en general yo el feedback que recibo, yo bueno. También es verdad que yo soy un poco el intrusista aquí, entonces yo hablo pues con gente así, pues así que escucha de todo y tal, y normalmente les gusta. No sé cuál es un poco la opinión de, a lo mejor, pues gente más del ramo, ¿no? De lo tradicional y eso. Pero bueno, por lo que hablábamos y tal, en general, incluso hablando con Belén de lo que cuenten y tal, gusta. Y una cosa, bueno, al ser diferente, quieras que no. Y siempre, y pasa una cosa, que es que mucha gente que no escucharía tonada ni aunque les pusiera una pistola en la cabeza, gracias a esto dicen, coño, pues vea guapa que hay esta canción y tal. Es como una especie de hacer papilla, ¿no? Para que entre más fácil algo también, a según qué público. Sí, o un puente. Sí. Puedes hacer un puente para que personas que no cruzarían por ahí igual sí que lo empiecen a transitar, ¿no? De alguna manera se puede hacer descubrir algo. Con eso que pasa, me voy a decir esta palabra, así que no sé si me gusta o no. Fusión. Acaba de morir un gato ahí fuera. No hay que recoger, saca la escoba. Pues eso, que podemos estar hablando de si el mar es azul o verde, si es azuerde, y todavía no nos ponemos de acuerdo. Mejor si os escuchamos, tocáis una canción, tenemos aquí guitarra y todo. Sí, gracias por la guitarra, por cierto, que estaba aquí ya, mágicamente. Belén, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vais a tocar? Pues este tema ye bastante conocido dentro de la canción asturiana y ye al pasar por el puerto. Vale, pues al pasar por el puerto o pel puerto. Per el puerto. Per el puerto, encima, al pasar per el puerto con Antón Menchaca, que estarán en concierto el 21 de junio en Sol de Medianoche junto con otros 6 grupos. Muchos de ellos dúos también, ahora mismo de la escena independiente en Gijón, que será en el Teatro Albéniz, ¿no? A partir de las 9 de la noche, y que allí pues podréis verles, quienes les conozcáis y también quienes no, porque de eso se trata, de abrir puentes. Así que con este tema despediremos el programa de radio, con Al pasar per el puerto. Así que os dejo con Antón Menchaca. Gracias. Al pasar per el puerto, puerto payare, me encontré como era también yo y pregunté si quiero dormir y el viejo muy ufano me contestó les va que estás Dende el día de la boda nun desiasti de llorar. Nun desiasti de llorar, nin tampoco de siemir. Molinera, molinera, de pena vas a morir. Molinera, molinera, de pena vas a morir. Guitarrista de los que hacían lo suyo, metían las notas necesarias y no destacaban especialmente. Por eso también hay muy pocas grabaciones con él como líder o en solitario. También escucharemos después alguna. ¿Y por qué lo recordamos aquí? Bueno, pues porque tenía un estilo sumamente